celular se ha tomado las iglesias por tarea. La gente antes de los cultos en cualquier lado se parquea a darle gusto a los ojos y casi no parpadea. Y llegan tarde al servicio es algo que no varea. Porque llegó el celular con internet y hay muchos que whatsappean. Y algunos son tan tremendos que en pleno culto cada ratico chatean. Se ríen de lo que escriben, hacen gestos y bromean. Parece que están enfermos que el coco les tambalea. Usan equipos bien finos solo para que los vean. Así tengan la barriga que les brama y les chirrea. Jamás sueltan el teléfono, oye mi hermano, lo llevan a donde sea. Nadie les puede exhortar a esas personas porque enseguida hay pelea. Porque enseguida hay pelea, eso es lo que está viviendo una iglesia que flaquea. Que en vez de buscar a Dios, hoy la ciencia los marea. Ese tremendo aparato en el templo campanea. Y ahí mismo sale el hermano a contestar como sea. El otro es más indiscreto, no importa quién lo rodea. Contesta y hola tranquilo, también hasta negocia. Y el Señor allá esperando la comunión que él desea. Estas clases de personas se encuentran por donde sea. Las hay en Latinoamérica, en Europa y en Corea. Los atrapó el celular y los metió a la batea. Y si siguen como van, la ruina se los trastea. Hoy no es raro que la Biblia en los templos no se vea. La portan allá en su equipo, pero no creo que la lean. Porque la Biblia normal les pesa y se ve muy fea. Es lo que dice el cristiano que al mundo le coquetea. A seguir con el tema, cumpliendo con mi tarea, aunque el diablo se disguste y se vuelva una chimenea. Pero no hay que permitir que esto en el templo se vea, porque se apaga la iglesia y el mundo la zarandea. Por medio de este instrumento, a mucha gente los amarra y los manea. Al joven y adolescente es al que más lo derriba y lo golpea. Por eso la reacción, para que usted me lo crea. Si le quitan el teléfono se deprime y lloriquea. Y le suplica a su padre, póngame a hacer lo que sea. Pero nunca me castigue de esta manera tan fea. Esto se ha vuelto terrible, dijo un hermano y también la hermana Andrea. El desorden en el templo va destruyendo cual la ola que golpea. Cual la ola que golpea, mientras unos van a orar, hay otros que coquetean. Por medio de este aparato muchas cosas se planean. Ya no hay respeto hacia Dios, su palabra pisotean. Si hubiera sido en los tiempos del Cristo de Galilea, ya los hubiera sacado del templo a pura correa. Porque las cosas de Dios ninguno las sabotea. Si creen que así van al cielo, no llegan ni a la azotea. El celular no es que es malo, dejo muy clara la idea. Con él nos comunicamos desde aquí hasta donde sea. Sirve para predicar y investigar las tareas, para escuchar testimonios que a nuestra alma recrean. Pero el que no sabe usarlo, el enemigo lo arrea por el camino del mal y solo juicio acarrea. Pero hay oportunidad de salir de la odisea. Si le pide a Dios perdón y te apartas como sea, del mundo hay sus vanidades, que es lo que nos bombardea. Obtendrás la bendición del Cristo de Galilea.